Descartes, ni te cuento, Ciro, está como loco. Siempre errante, miserable en tierra de magnates. Bueno, ¿por qué arrancamos así de malo? Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer este escenario de las voces. Le damos la bienvenida a nuestro operador y a nuestras dos compañeras. Buenas tardes. Sí, a ver, ¿se la escucha bien? No, ahora no, sí. Ahí sí. Ahora está. Ahí está. ¿Cómo anda? Bien, ¿por qué tan bardero? Porque es lunes y capaz que vengo acumulando el fin de semana y arranco con todo. No es preciso, o sea, usted en vez de ponerlo mal, que tienen que estar acá un lunes, lo pone mal que hace dos días que no está acá. No, tampoco la pavada. Es bardero únicamente. No tenía ganas de decir eso. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza y lo dije. Bueno. ¿Cómo anda, compañera? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Se las ve bien? ¿Por qué? No sé, se las ve así con la cara bien. Alegre, como con brillo. Por suerte la gente no puede leer la mente. No, igual. Pero estaba amaneciendo. ¿Cómo le fue? ¿Tuvieron un lindo fin de semana? Sí. Sí. Bueno, como siempre. Hace calor y es invierno, dando curvas, sigo recto, miro el suelo. Hay momentos de lapsus, pero por incursiones no debidas, en todo caso, que es... le voy a contar, me puse a ver la película Camino. Estuvo bien, qué linda actividad para el fin de semana que se buscó. Sí, no, y encima, ¿sabe qué? Ayer. Ayer domingo vio Camino. Justo, a mí que por ahí los domingos me pega cuando ando solita de extrañar, me puse a ver Camino. No sé. ¿Cómo se va a poner a ver Camino? Masoquismo. Sí. Eso es masoquismo. Pero fue inconsciente porque andaba con ganas de mirar una película, la tenía ahí y aproveché. Claro, pero no. ¿Y fue como le dije? No, le dije, peor todavía. Peor todavía. Sí. O sea, terminé deshidratada directamente. Tenía razón, yo dije que usted iba a llorar muchísimo si la veía. Sí. Igual no pude verla, o sea, de que uno dice, claro, me senté a verla y esas dos horas y póngale 14 minutos que dura, verla entera no. Primero, o sea, el primer trecho fue medio cortado, así largando la energía y después lo volví a ver. Y después sí, ya, póngale que de la mitad en adelante fue únicamente de llanto. Un mar de lágrimas. Sí, más o menos, pero porque había cosas que dolían directamente, o sea, gestos, palabras dichas que... No era que había un filtro o alguna racionalización, no, iba derecho al dolor. Dura, yo le dije, durísima la película. Sí, pero usted sabe que fue más la cuestión del vínculo, o sea, la mamá para con su hija, que una cuestión, el hecho de la iglesia en sí. Es como que uno puede llegar a... ya saber qué reacción van a tener y su el dicho. Discurso de la iglesia más claro, o menos sí, lo sabe. Sabe. Claro, uno lo conoce y sabe para qué lado corre y sabe qué esperar de ellos. Ahora, cuando uno ve a eso... trata de tu hija. ¡Claro! Y, o sea, ciertas cuestiones pavotas, como era el hecho de un vestido, como eran deseos de la gurisa, y esa misma madre para con su otra hija también. Entonces esas son cosas que uno dice, no, o sea... puedo aceptarlo de cualquier persona, hasta del mismo papá que... papá siempre vio, al final era el alma más sensible, era el sí, valor del padre. La sí, madre no, dura, siempre rígida, mala. No, pero mala, y aparte, o sea, había perdido un hijo, la otra la tenía lejos, y esta la tenía enferma, y seguía así, estoica, insoportable. Disculpe. Y agradeciéndole a Dios. Sí, no, es terrible. Ay. No me gusta como soy. ¿Cómo tomó usted la parte del teatro? Porque no le gustó a la madre. El profesor de teatro. Digamos, hay cosas en las cuales es entendible para lo que la madre, o sea, pensaba. Ahora, que a la gurisa le hubiese venido buenísimo. Sí. Y ella quería quería hacer teatro. Claro, pero aparte, no solo, o sea, cuando por ahí a ella la mandaban también, que miren lo que son las cosas, la mandaban a hacer cocina. Y la amiguita decía que no, que era horrible. Pero aún así, ella decía, o sea, esta cuestión de poder hacer a otras actividades, conocer gente. Y en el caso del teatro, es esa prueba, es lo que ella después también tenía en sus sueños. Aparte, no, vamos a decir, hay una... no va a modificar mucho si no vieron la película. Estaba el chico que le gustaba haciendo sí, teatro. Sí, sí. Bueno, ahí ve, ahí es como que había cositas en las que uno se sentía más empatía todavía. Claro. Recordaba sus tiempos de adolescente y sí. Quería estar al lado del chico que le gustaba. Claro, qué mejor que haciendo teatro. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Porque se rozan y esas cosas, dice usted? Y porque, bueno, en la época de la adolescencia sí, que el mismo profesor lo dice, lo que sería claro. Volver a esa, en ese momento. Tiene otra, utiliza otra palabra, pero algo así como con todas las hormonas. Sí. Que son cosas que es cierto, está alucinante, o sea, 10 años, 11. Sí, un poquito más tenía. Bueno, pero póngale que en el caso de ella la ficcionalización son 11. Sí. Qué cosa más linda. Además, bueno, disculpe, le voy a contar, pero iban a ser Cenicienta y a ella le tocaba a la princesa. Tenía que hacer claro. Bueno, para alguno que recién se engancha, no entiende nada, estamos hablando de la película Camino, que recordaba, que recomendaba yo la semana anterior. Uh-huh. Película de Javier Fesser sobre una chica que, bueno, que murió de un cáncer de columna. Sí. Y que los papás eran del bueno, la familia era del Opus Dei. Del Opus Dei, exacto. Y que ahora actualmente está en proceso de beatificación. Uh-huh. Y que, bueno, toda esta historia ocurría en España más o menos en el año 2001. ¿1985? Ah, claro, sí. Discúlpeme, la parte de la beatificación y demás es lo que habla, que es del 2001. Ella tuvo el problema en 1985. Sí, sí, sí, sí. ¿Usted, compañera, vio alguna otra película así también alentadora, divertida, como la compañera? Película no. No vio nada así divertido. No, yo estuve viendo una serie que en realidad la vi de grabaciones, porque ya pasó hace no sé cuántos años, que ajá. Se llama Sol Negro. Ajá. Que sí. Trata, bueno, la historia en un manicomio y cómo viven los pacientes y cómo se desarrollan las estrategias de los enfermeros, los médicos, los dirigentes y con todo el tema penal. Bueno, es bastante interesante. Ajá. Para mí, sí. Además. Hay varios actorazos. Sí. Como Capusotto, uh-huh. Como Rapilleta. Qué raro que no dijo primero Rapilleta. Es usted. Verdad, bueno, como Rapilleta, como Capusotto. Está Belloso también, está Fernando sí. Peña. Sí, y algo para destacar que de los no tan buenos actores. Hay muchos que no son muy buenos actores. Como lo que yo pensaba, cómo embrutece la historia. Uno se da cuenta de que es irreal cuando hay un mal actor. Uh-huh. Sí, no es verosímil. Está metido tanto en la historia, en lo que se va desarrollando, que usted ve a uno sobreactuando o dudando o no acordándose de lo que tiene que decir y ya está. Sí, el nombre y apellido de la persona, no del actor. Uh-huh. Del actor, no del personaje. Sí, ejemplo de eso es la mujer de Tinelli que en ese momento actuó. Oh. Como primera en la fila. sí, yo me acuerdo que era. Terrible. Sí. Tendría que haber estado en un rincón dentro de la sala. Bueno, pero eso era callado. Porque el mismo Tinelli ponía moneda. Entonces, ah, sí, moneda, obvio. Es obvio. Ni aclararlo. Porque usted veía, viene viendo, yo me acuerdo cuando vi esa serie, la vi, El Negro. Uh-huh. Tiene la misma gente que después hizo antes Tumberos o Cuba. Sí. Y lo que pasa es que no, ya la. El Negro fue la última de esa trilogía, sí. Digamos. Yo la flaca esa, la de entrada, es como que uno. Yo me acuerdo de escenas, pero actuando los otros personajes. Ella creo que. Claro, bueno, pero justamente usted viene viendo esas actuaciones. Sí. O sea, uh-huh. Lo de Rapilleta, Capusotto, Belloso haciendo de lo. O sea, que son personajes muy creíbles. O sea, usted está compenetrado con la historia. Después te aparece esta mujer con el. No. Además, cierto, sí, es una ficción. Se nota que no hay feeling entre los actores cuando hay uno que no sigue la historia. Uh-huh. Porque es como que el otro tampoco se puede concentrar, al parecer. Uh-huh. Deja de estar en esa posición, se nota que se desconcentra, que se va. Uh-huh. Se le notan las costuras. Me acuerdo de anécdotas de esa serie cuando yo veía. Lo hemos comentado en su momento. ¿Qué? ¿Dije algo más? No, perdón, me quedé con costuras. Sí, o sea, generalmente se dice que uno va, digamos, va construyendo y cosiendo el personaje. Ah, y que cuando por ahí usted ve al actor, se le nota todo el alrededor, claro, entonces por eso sí. Se le notan las costuras. Habla metafóricamente de la cosa. en su momento, cuando hablamos de Rapilleta, uh-huh. La contamos esta anécdota, donde él contaba que fue una pared, fue una experiencia horrible trabajar en esta serie. Porque él decía que, dice, me prometieron un montón de cosas y pues fue una cagada. Me encontré encontrando, me terminé encontrando con todos esos actorcitos de mierda. Me dice, entonces él bardeaba, no sé, dijo, Rodriguito de la Serna con su método, no sé qué, método actoral, no sé cuál, el que nombraba. Que bueno, no, yo no la vivencia, alguno de esos. Sí, bueno, estaba el Rodriguito de la Serna con su método, no sé qué, la chetita de la Julietita, la chetita de la Paulita y esa manga de forro, estaba re enojado. Entonces había pedido como condición que le dejen actuar borracho. Sí. Entonces, bueno, supuestamente actuaba borracho. Terrible. Bueno, pero... estaba siempre en la serie con un whisky, ¿verdad, Pichetti? Sí. Y igual, en esos casos, más allá que a mí no me gusta, pero usted, ¿a Julieta le creía? O sea, pero de las actrices que... No, yo lo que voy es de las actrices, a comparación del resto es obvio que no. Pero por ahí había escenas en las cuales estaban las tres juntas y usted le creía a Julieta. Las otras dos le daban ganas de pegarle derecho. ¿Cuál eran las otras dos? Y estaban la mujer... Hay una de las escenas que está Julieta, la mujer de Tinelli, y una que era media castaño claro. Pero rubiecita, la mujer del padre sería de quien está internado, que es este chico. Ese. Rodrigo de la Serna. Capaz. Me pareció, igual le creí mucho más a ella que a Julieta. Sí, era como si estuviera con una vecina. Yo la veía hablar y no me transmitía nada. Sí, aparte, por eso justamente. O sea, lo que pasa es que se notaba mucho el contraste entre pedazos de actores que había y. Claro, sí. Lo que pasa es que también hay una de las cuestiones que se sigue dando. Si vas a hacer ficción y ese tipo de ficción, nadie dice que tenés que ser, qué sé yo, Marlon Brando, pero mínimo. Que estés al nivel de los otros. Si no, termina siendo en papeles protagónicos todos estos pelotudos y al final quienes lo laburan bien, quien a uno lo hacen compenetrarse con la historia, son los que pasan un segundo o tercer término. Sí. Y esa es la macana en todo esto. Es obvio que es por la guita y es obvio que uno sabe quién está atrás, pero para la ficción no ayuda en nada. Sí, el único que rescataba, me acuerdo yo, Urdapilleta, era Capusotto. Y bueno, a Sonso para elegir el otro también. Bueno, pero lo rescataba en general entre todos los actores argentinos. En una entrevista que le hacían. Que decían que no le gustaba a ninguno, que eran todos medio chetos. Pero sí, dice, sí, Capusotto. Dice, porque usted no lo conocen a Capusotto. Generalmente Capusotto usted lo tiene en papeles cómicos. Siempre siendo. Dice, Capusotto en actor en papeles dramáticos. Dice, nunca vi una persona que haga lo que hizo Capusotto. Por ejemplo, Sol Negro. Dice, había escena, dice, que él actuaba y todo, las cámaras, toda la gente de afuera llorando. Dice, eso no lo vi nunca. Lo único que rescato, dice. Bueno, evidencia clara. Sí. Lloren. Estamos juntos, aunque no estés, sigo soñando. Estuve al borde de la muerte tanta. Bueno, no sé por qué arrancamos con todas estas cosas. Ah, porque estábamos preguntando qué vieron. Bueno, todas cosas alegres vieron. Sí, relentado el fin de semana. Y aunque parezca estar ausente, que sepa la mala gente que se entera el presidente, que yo sigo presente, solo que yo sigo soñando. Bueno, aquí estamos, bienvenidos a este escenario de las voces. Estaremos hasta las 4 de la tarde aquí en la 99.9, la Estación del Sur. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Sin dudarlo, lo primero que hago cuando despierto es seguir soñando. Sigo soñando, sigo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Bueno, tenemos también un blog spot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos un correo electrónico. Nuestro correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Ser transparente.

fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso, impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol, todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a nublar todo, pica todo, estoy nervioso y me sale un bicho de dentro que es mi peor enemigo, y estoy como poseído por el fuego, todo negro, no los quiero y aborrejo, no los quiero, los detesto, malos pensamientos. Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood, a todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita de radio llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde, haciendo esto, pero este programa. Sí, no estaba pensando en otra cosa mientras hablaba. Ah, bueno, si usted lo dice. Bueno. ¿Qué hay para contar? Hay gacetilla, hay cosas lindas para contar, algo interesante que valga la pena ser transmitido radiofónicamente. Que yo sepa de gacetillas, no. Nada. Tengo una cartita si quiere que le lea. No es alentadora, pero buena. No, bueno, léeme una carta, si no me nada, nadie tiene nada interesante para decir. Que me acuerde, ¿no? No, nada. Ah, agradecemos un mail, pero eso lo vamos a estar leyendo mañana porque no lo trajimos. Diego Lata nos había mandado un texto de Lorca que estaba bueno y lo íbamos a traer, pero bueno, nos olvidamos. Ah, bueno, si alguien vio, yo no pude, la verdad. Ver el documental que estuvimos recomendando el viernes. Sí, yo lo vi. ¿A usted lo vio? Mire, me estaba olvidando. Sí, hay que estar en todo, ¿eh? Qué cosa. Y bueno, que hay cosas que uno se olvida. Bueno, lo vi el documental entonces, sí, el primer capítulo de la historia del jazz. Sí, primero vi Phil Collins y un recital de Genesis y después me puse a ver eso. ¿Y le gustó? Está bueno. Es para mí que por ahí muchos de los nombres y así las diferencias en cuanto al jazz no las tenía. En un primer momento me resultó engorroso en el sentido de que contaban mucho de los inicios, las variaciones entre uno y otro y obviamente la historia propia de Estados Unidos. Después estaba muy bueno como este músico que lo conocía, Marsalis, me salía Miles Davis, por eso hay una diferencia grandecita. Como Marsalis comentaba las variaciones, porque había mucho que se tomaba de la música del ejército. Entonces él comentaba las variaciones que se hacían y daba los ejemplos, entonces por ahí uno podía, digamos, en ese momento encontrarse, engancharlo, y después cuando lo escuchaba a los músicos, esa diferencia estaba. Por eso digo, para mí que no tenía ni idea de un montón de cosas, estaba muy bueno, y es cierto que por lo pronto es de los orígenes, bien de lo que es el jazz. Y Marsalis va constantemente hablando, explicando. Sí, sí, sí. Muy bonito como estaba, lo dejaron bien arregladito. Siempre así, en medio chetito más. Claro, de punta en blanco, sí. La carita así brillosa. Sí, siempre pipí cucú. Sí, la verdad que sí, además en los gestos, todo para mostrarlos, muy cuidado, la verdad muy muy bueno. Bueno, o sea que le gustó. Sí. Vería el segundo capítulo el viernes que viene. Sí, sí, sí. Sí, además le estuve avisando ahí a gente y me dijeron que también que les había gustado el hecho del lo que es, si se quiere ver esto de estos inicios del jazz, y más que nada porque por ahí uno tiene las referencias a Armstrong, a Parker y póngale que a Miles Davis, y que en este caso es ir bien al surgimiento. Puente de los suspiros, y ahí mi corazón pues se encontraba con otro corazón, y los dos corazones se recostaban en la baranda del puente de los suspiros a palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero, en fin, hay que organizarse. ¿Qué cosa, Si no pregunto, no me dicen nada. Y pero no era por ocultar la información. No, andar preguntando, no me decís nada, si no te pregunto, no me decís. Pero luego luego se te van los riñones o el hígado o cualquier otro órgano. Y ella estaba a punto de organizarme cuando detrás de un árbol apareció un señor con una gabardina gris y un sombrero gris y un cazamariposas, se subió al puente de los suspiros y ¡zas! Cazó a los dos corazones. Yo ya daba a mi corazón por perdido, pero de pronto salió una chica de detrás de unos matorrales y le tiró una piedra a la cabeza del señor de la gabardina y el sombrero gris y se cayó al suelo desvanecido. Entonces la chica se acercó y se presentó. Hola, yo soy la dueña del otro corazón, que también se me escapa mucho por las noches. Últimamente ya se sabe que hay mucha gente que se le escapa el corazón. Y pues hay otras gentes malas que los caza para hacer tráfico de órganos y estas cosas. Y yo, como tenía una piedra, pues he pensado, tírasela. Sí, hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Bueno, ahora sí, ya contó más o menos. Ahora sí, cuéntanos la cartita, si quiere. Bueno, en este caso le cuento que la carta es de Nelly Sash. ¿Quién es? Es una escritora berlinesa, ella, a Paul Celan. ¿A Celan? Sí, en este caso son considerados los dos grandes poetas de la lengua alemana de la posguerra. Hay una, digamos, relación bastante importante que tienen ellos, porque Paul Celan, por ejemplo, él nace en Rumania. Y después de haber sufrido campos de trabajo mientras la familia de él moría en Auschwitz, hubo mucho. Emigra en el año 1947. Y a partir de esto es que publicó, si se quiere, su primer y precario libro. Tuvo mucho problema, pobre Celan. Sí. Bueno, se terminó matando, ¿no? Bueno, pero siempre tuvo la culpa él, sintió la culpa de no haberle podido avisar a tiempo a sus padres que se vayan, que se exilen, porque bueno, esa misma noche lo agarran los nazis, lo llevan a un campo de concentración y mueren los padres de él. Entonces él se quedó siempre con esa carga de por qué no los agarré esa misma noche, que tuve esa, como si se quiere, premonición, y les dije que escaparan o me lo llevara. Entonces les quedó eso. Y el otro gran dilema que tuvo en su vida Celan es que él era judío. Y escribía en alemán. Entonces siempre tuvo una gran cuestión muy traumática en él de escribir en la lengua del exterminador. O sea, escribir en la lengua que mató a sus padres y que persiguió a su familia y a él mismo. Todo el tiempo tenía presente eso. Claro, sí. Era un dilema que él tenía constantemente. Entonces él en un momento le contesta a Adorno, que era también uno de sus personajes más queridos por Celan, cuando Adorno dijo esta famosa frase que no se puede volver a escribir poesía después de Auschwitz. Y Celan dijo, sí, Adorno tiene razón, salvo que el que escriba sea un judío, y que sea un judío que escriba en alemán, una cosa así. Es muy durísima la vida de Celan, hemos hablado en alguna oportunidad. Y bueno, la de Nelly Sachs no es demasiado distinta, porque ella era berlinesa y pudo huir a Suecia en el año 1940. Publica ella su primer libro en el 46, pero tuvo muchos problemas psiquiátricos y por ende fue sometida a varios tratamientos. En el año 66 ella recibe el Nobel, mientras que él estaba en Francia, y si se quiere era uno de los poetas bastante bastante bien recibidos, aun cuando se termina suicidando. Y digamos, ella y él se consideran hermanos en todo esto de todo lo que pasaron a raíz del Holocausto. Por esta razón es que ellos, si se quiere, se han sentido tan cercanos, claro, el uno al otro. Y esta carta que yo tenía para comentarles es del 3 de noviembre del año 1959 y que está fechada en Estocolmo. La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta, pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó. Querido y admirado poeta Paul Celan, respiro su obra cuando voy a descansar por las noches. La tengo sobre la mesa junto a mí, y cuando la noche se hace difícil de soportar, enciendo la lámpara y vuelvo a la lectura. Yo misma lucho desesperadamente contra el desaliento que asalta luego de experiencias amargas. Pero usted, querido amigo, ¿qué ha hecho una obra cuya pureza y transparencia no se comparan con nada, absolutamente con nada? A usted quiero protegerlo de su propia tristeza, siempre suya. Querido hermano, querido Paul Celan, ¿cuánto consuelo, cuánta felicidad pude recibir de usted? Noviembre, mes de la muerte, se ha iluminado con ello. Y además, Mandelstam otra vez, de la familia, de los seres de ojos profundos. ¿Hasta qué punto usted los ha elevado por encima de la noche con su paisaje total de lenguaje, todavía húmedo y goteando como la fuente? Maravilloso acontecimiento. Transformaciones aquí y otra vez un nuevo poema. Esto es elevado. Esto es elevada arte de traducción. Con mis propios intentos, en primavera debería aparecer en Suiza mi antología de lírica sueca moderna. Caigo a menudo en profundas dudas. ¿Lograré transmitir la luz polar encerrada en su cristal, aún después del contacto con mi sangre sin sosiego? Solo intentos, nada más. Si pudiera darle algo, siquiera algo bello, pero tendría que ser lo más bello de lo bello. Pero ya no encuentro nada. Le hago llegar apenas estos balbuceos nocturnos. Bendito sea, querido hermano y amigo Paul Celan, bendito sea el año nuevo para usted y los suyos. Usted me ha dado con su poesía una patria que creí que me sería arrebatada por la muerte. Y aquí respiro. Suneli Sach. Cumpliendo el sueño americano, en San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies, y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas, y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego, y mientras en algún estado sureño. Bien, ahí estaba linda la cartita. Después Paul le contesta a Nelly. Bueno, vale, después de la contestación mañana. Sí. Historia continúa. Claro, además por esta cuestión de que, o sea, era más que nada la obra lo que los unía a ambos. Bueno, le cuento un par de mensajes que nos llegaba del pájaro. Dígame. ¿Cómo anda, pájaro? Bueno. ¿Cómo le va? Hola, pájaro. Disculpe, mañana le traigo la película, me olvidé hoy. Su película. Dice el pájaro, hablando de Marsalis. Sí. En los 80... dijo Marsalis que si Parker oyera lo que estaba haciendo Davis, se revolcaría en su tumba. Qué exigente que era. Y otra anécdota que nos cuenta el pájaro. Y un buen día, la banda de Miles Davis estaba tocando y subió Marsalis a tocar. Davis paró la banda en seco y no volvieron a tocar hasta que Marsalis se bajó del escenario. Sí, había mala onda. Sí, está bien. Estaba el rojo vivo, y Dallas y Fanny ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels, era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste, ahí va que peste, qué mala suerte. Y bueno, son violas. Las rivalidades. Las rivalidades, las broncas, los celos que hay en el ambiente musical, ¿no? Como en casi todos los ambientes. Y hablando de esta anécdota, me acuerdo de una anécdota de Charlie Parker, pobre, cuando él era jovencito, que nombraba el pájaro, que le tiraron un platillo, le pegó en la cabeza y se fue llorando como un nene. Sí. De la grabación, pobre. ¿Y quién fue el pájaro el que fue a tocar? No sé con quién estaba enojado y fue con un... creo que tocaba el piano, fue con un arma. Fue su papá y puso el arma arriba del piano y dijo, a mí no me jode más nadie. Una cosa así. Ay, no sé. ¿Quién fue el pájaro? Usted la sabe, usted me la contó, me parece. El que va con el arma y pone el arma ahí arriba del piano. Si es que era un piano. Pero bueno, más o menos así la anécdota. Claro. Houston, tenemos un problema. Houston. Uno solo, qué suerte. Tenemos un problema. Que estoy cocho humo. ¿Cocho humo? Y se andaba Bárbara baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas. Bueno, nos tenemos que ir yendo a la tanda. Y sí. Musical y publicitaria. Sí. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Muy bien. Cualquier cosa que nos quieran acercar, estamos en Pueyrredón 5609. Uh-huh. Ahí está. Gracias, pájaro. ¿Quién era? Dice Thelonious Monk. Ahí está. Porque Davis lo había atacado con una navaja. Ah, venía de... Venía de antes. Claro, está bien, el tipo se fue a grabar y dijo, bueno. Sí. ¿Se terminó acá? ¿Corta? ¿La cortamos? Vamos a seguir la historia o la terminamos bien. Seguimos tocando, dijo. Pero ve, con todas esas anécdotas, ustedes, o por lo menos a mí me pasaba que después lo ve a cómo es amar, salís ahí como todo tranquilito y es otra historia. Obvio, y sí. Es como que es otro ya. Sí. Five, four, three, two, one, fire. Bueno, si quieren saber más de jazz, esta noche estará el pájaro a las 22 horas por alrededor de medianoche. Quienes no lo pueden escuchar aquí en Estación del Sur, esta noche se repite el programa en Radio Walden los miércoles a las 20. No se lo pierdan porque una música y unas anécdotas alucinantes en la voz, esa voz tan seductora, tan varonil de nuestro amigo pájaro. Ventana fe una copa que me embuina dormidora. La seva chica tan mana me va a tirar la basura dentro al cubo. Voz de batallas. De batallas ganadas, pájaro. Bueno, vamos a la música. Bueno. Vamos ahí con dos temitas experimentales, vanguardistas. De dos personajes locos ellos. Que hacen cosas locas. ¿Qué y trajo? Se juntaron encima. O sea, es la locura al cuadrado o a la enésima potencia. Exacto, es un disco que sacaron en conjunto. Ajá. Robert Fripp y Brian Eno. Puede salir cualquier cosa de eso. Sí. Robert Fripp y Brian Eno. En cualquier momento, hablando de cosas locas, sí. Le voy a traer un disco de Jeff Beck haciendo homenaje a Leonard Cohen. Bueno. Esas cosas locas que pasan en el mundo de la música. Ah, encontré un disco de un brasilero que hace todos temas de David Bowie. Después se lo voy a pasar. Bueno, muy bien. Parece. ¿Cómo no? Pásemelo, a ver si me gusta. Sí, sí, después cualquier cosa lo pasa por acá por la radio. Muy bien. Ahora vamos con estos dos temitas: Robert Fripp y Brian Eno. Vanguardia. Bueno. Experimentar. Vamos a ver qué onda. Escuche, pájaro. Insults. Oh, insults are fine. They just go, breathe deeply. And you wallow around in the insults and pass them along. That's fine. But a compliment, particularly a compliment from ourselves to ourselves, that's wrong, don't you see? Thank you.

Vamos, depresivos, arriba, vamos, que la vida es una fiesta. Dale. In the beginning, at the boring time, back in 1999, the man killed the lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. Bueno. Aquí estamos de vuelta, con toda la onda, con todas las ganas de vivir y de hacer radio y continuar con este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Si quieren comunicarse con nosotros, gente alegre, gente festiva, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran estos dos temitas así muy locos ellos, de Brian Eno y Robert Fripp. Después limadísimos. Sí, muy lindo disco, muy loco. Después escuchábamos un tema de Billy Cobham. Uh-huh. Y después de Björk. Bien. Y ahora Kusturik. Le mandamos saludos al pájaro. Hablamos con él, nos decía que ese disco de Robert Fripp y Brian Eno, él se lo compró cuando tenía 15 años. ¿Qué me cuenta? Si es viejo el disco. Un adelantado el pájaro. Unza, unza. Bueno, vamos a ponerle onda. ¿Por qué estamos escuchando Kusturica, compañera? Bueno, estamos escuchando... Pues, este día soleado, aparte re peronista, fiesta, descontrol, alegría. Ay, no. Bueno, diga. Tiene que ver con el tema elegido para el informe de hoy. ¿Qué eligió? A ver, ¿qué tema alegre eligió? El circo. ¡El circo! Ahí está, parece una música, miren, no es circense. ¿Y sí? ¿El circense no es circense? No. Sí, no, yo lo que me quedé pensando es que no... Para mí no es alegre el circo, por eso. Bueno, pero siempre de chiquitito a mí me lo hicieron creer como que era alegre. Claro. Sí. Uh-huh. Pero es feo. Jugaba los videojuegos al Atari que venía un jueguito que era un circo, era de un circo. Y tenía toda una musiquita así re alegre y usted jugaba y los animales estaban sonriendo. Sí. En el circo, ¿vio? Sí, es verdad, los juegos que eran los videojuegos. Fue el Atari, hablo que eran de mi época. Sega. No, no. No. Bueno, yo hablo de Sega. No, yo hablo del Atari, Nintendo. Pero el primer videojuego que vino. Los años 80. Bueno, es verdad, en el que yo estoy hablando también había circos y eran todos con leoncitos y que lo hacían pasar por... Estaban contentos varones. También los animales, ¿no? Uh-huh. En los videojuegos. No se distinguía el rostro, pero... Ajá. Era muy precario. Pero sí, supuestamente estaban contentos. Todos felices, música linda, alegre, porque el circo es felicidad. El uh-huh. circo es alegría. El circo es comunidad. El circo es vida. Es una vida de mierda, el circo, para mucha gente. Sí. Pero bueno. Yo le voy a decir, ¿qué circo conoció usted? Claro. De los hermanos Rodas, no sé, algunos de los que andan por acá. Bueno, grandes empresas. Ajá. De circo. Bueno, cuéntenos. No, yo en realidad, no es que yo piense que es una gran alegría, sino una... Ah, ¿no va esta música? Pero... ¿Hay que poner como a depre? No, está bien, está bien. Pero yo... traje esto del circo porque el 6 de octubre es el día del circo. Entonces me llamó la atención y digo, ¿de dónde surgió esto del circo? ¿Cómo es que se transformó a ser lo que es hoy? Bueno, eso es lo que les vine a contar. Muy bien. 6 de octubre. O sea, sí. El día miércoles. Están haciendo malabares la producción. Bueno, cuéntenos después, cuando terminemos el bloque, le voy a hacer la pregunta. Esa analogía que se hace, porque cuando se habla de la política, el país, esto es un circo. ¿Después? O... sí, después. Primero, cuéntenos la historia, a ver si podemos deducir el porqué. Bueno, yo igual les cuento que se festeja el 6 de octubre, el día del circo, porque fue el día de nacimiento de José Podestá. Me suena ese Podestá, muy conocido. Sí, él nació en Montevideo, pero en Argentina desarrolló su labor pionera. Ajá. Es un dramaturgo y él alcanzó un éxito con la puesta en escena de la obra teatral considerada como la precursora del teatro argentino, que es Juan Moreira. Ajá. Que es la adaptación de la novela homónima de Eduardo Gutiérrez. Él la utilizó para ser representada como espectáculo gauchesco circense. Uh-huh. Y él interpretó el papel protagonista. Uh-huh. Con este drama se dice que se inició realmente el teatro con temas de espíritu nacional apoyados en la figura del gaucho. Ajá. Y debido a esta adaptación se pusieron en escena otras como Martín Fierro, de José Hernández. Era el circo criollo. Claro, sí, fue el inicio del circo criollo. ¿Cómo saben, compañeros? Yo le dije, producción no le iba a pifiar trayéndola. Bueno. Bueno, sí. Empezamos hablando como lo que es el circo hoy, que digamos que incluye acróbatas, payasos, magos, adiestradores de animales en algunos casos. Qué feo es. Y otros artistas, sí. Después también se amplía un poco ese tema. Y que, digamos, hay circos que, bueno, hoy en día están estables, digamos, que están en un lugar, que son, bueno, también grandes empresas que tienen una sede, digamos, claro, donde se desarrolla, pero en general, y en tradición, el circo era algo más que nada, ¿cómo sería? Andante. Claro, sí, más nómada. Claro, es lo que más se difundió, el circo que se va trasladando de lugar en lugar y que la gente vive dentro de esas que serían casas gigantes rodantes, claro, o camiones, en los que, bueno, después se van instalando en diferentes lugares donde se desarrolla su actividad. Sí, siempre se generó, se desmistifica, pero siempre hubo una visión bastante romántica en, sí, cuanto a la vida de circo, sí, ¿no? Sí. Eso de no echar anclas en ningún lado, de vivir viajando en casas rodantes. Uh-huh. Pero después gente que ha vivido de esa manera dijo, no hay nada muy romántico, digamos, y empezaron a mostrar cierto sufrimiento. Muy sacrificado también. Claro, o sea, en un imaginario está esa idea de ese romanticismo, de esa vida, uh-huh, de circo. Pero hay que ver si están así después, ¿no? Diga, amigo. No, sí, que pensaba, se puede hacer una comparación con, no sé si tendrá tanto que ver, pero pienso en el tema del hipismo. Que uh-huh, mucho se entiende como que es la vida natural, la vida más pura. Sí. Y es un poco también, hay que estar ahí como para vivir así realmente, ¿no? Con la ropa de hippie, sino viviendo realmente, sí, así. Sí, acá sí. Debe ser un poco sacrificado, me parece. Sí. ¿De acuerdo? Sí, hay todo en un imaginario creado, tú una idea. Una fantasía. Sí, una idea romántica, hay muchas cosas que después no, sí, son tal. Bueno, acá tenemos hippie de cemento, es otro tipo de hippie. No, son los neo-hippies. Los neo-hippies. No pone el tema de las pelotas, acá se con esa rasta. No es que acá no hay calles de tierra. Bueno, continúe, compañera. La acrobacia, así como el maramarismo, el contorsionismo y otras prácticas, son expresiones humanas prácticas anteriores a los propios conceptos de circo o artes de circo. Ajá. Esto viene desde hace mucho tiempo. Del circo romano. Es otro tipo de circo. Sí. ¿Cómo? No, no me hagas caso, está hablando de circo romano. Está bien, pero me parece que sí. Sí. Tiene razón. Ajá. Estás hablando de otro tipo, ¿no? Es otro tipo de circo. Sí, pero no. Sí, pero no. Porque bueno, la, digamos, estamos la diciendo que nada. No, el tema es que la función de entretención estaba dada. Sí, se entretenía. Y digamos, no con malabares precisamente, porque estaban los animalitos que se comían a los esclavos, entonces es otro tipo de malabar. Sí, igual están acertados porque ahí surge. Ahí surge. ¡Ah, mire! Mire cómo boludeando llegamos al origen. Hechizo de la Renga, también muy filosóficamente, pues son todos filósofos nuestros rockeros, decía: no quiero ser uno más del circo romano. Bien. Para demostrar que sabía que existía un circo romano, batió esa en la letra. Claro. No era únicamente de rebeldoso, ¿no? No, culto y rebeldoso, bien. Bueno, compañera, continúe. Bueno, la historia del circo se remonta al legado cultural dejado por civilizaciones antiguas, primero desde el lejano oriente, sí. China, Mongolia, India. Hasta el occidente próximo, que es lo más conocido, Grecia, Roma y Egipto. Uh-huh. La acrobacia, el contorsionismo o el equilibrismo tenían una utilidad altamente relacionada con la preparación de guerreros, como decían, uh-huh, con los rituales religiosos y con las prácticas festivas. En China se dice que la acrobacia tiene una historia milenaria superior a 2000 años, wow, conforme prueban los hallazgos arqueológicos. Wow. Bueno, continúa. Al ritmo de la música. Ajá. Acá. Sí. En el Antiguo Oriente, los malabaristas y acróbatas ya viajaban juntos utilizando todo tipo de objetos, tales como armas, instrumentos típicos de las artes marciales, juguetes infantiles, utensilios domésticos que lanzaban y recibían con diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, en Grecia, los gladiadores, en su búsqueda particular por demostrar gran fuerza, realizaban juegos de malabares con objetos de gran porte como las ruedas de los carros. Ah, ya eran un poco más jugados. El circo romano es una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas. Ahí está. Junto con el teatro y el anfiteatro forman la trilogía de equipamientos para divertir a los ciudadanos. O sea, esos eran los centros de diversión. Siempre se divertían. Se da cuenta que el hombre es hombre. Pasan los siglos, miren cómo se divertían antes, se divierten mirando a Tinelli. Es exactamente lo mismo. Incluso los... No. Es otro tipo de violencia y de asesinato, más simbólico el de ahora. Ah, sí, por ese lado. Estos circos sacando las animaladas eran un poco más creativos en cuanto a el arte de las personas, lo que las destrezas que tenían. Ajá. Era un poco más creativo. Por lo menos, sí, me sí, parece sí, que sí. Por ese lado. Sí. Bueno, estaba destinado a las carreras y a representaciones que conmemoraban los acontecimientos del imperio. Algunas de ellas eran batallas navales, para lo cual se llenaba el circo con agua. Y de esto hay restos de estas conducciones en el circo romano de Calahorra, que todavía sigue estando. Ajá. Y bueno, hay restos de esto de agua. Era todo un gran acontecimiento. El circo era un recinto alargado con remates circulares en los extremos. La arena muy alargada estaba partida en dos por la espina, formando dos calles por donde corrían las cuadrigas y los caballos. Y los contadores de vueltas solían ser huevos de piedra o estatuillas de delfines. Estaban inspirados en los hipódromos y estadios griegos, pero solían ser de medidas mucho mayores incluso. Se utilizaban estas expresiones como motivo de reunión y esparcimiento, donde siempre se procuraba sorprender, ¿no?, a los espectadores con nuevos shows donde se rozaba lo mágico. Uh-huh. Y esto de la alegría por ahí no es casualidad, por el tema de que el humor y la diversión eran los pilares fundamentales de este arte. Digamos, esa era la función, entretener al público, por eso se le daba un lugar tan grande, tanto en la atención como en, digamos, ediliciamente. Claro, sí, había que entretenerlos. Claro, y digamos, los pilares eran el humor y la diversión. con diferentes tipos de números. En Grecia, o sea, más relacionado con el teatro en sí, o sea, se pasaba todo el día. Generalmente había como competencia, por ejemplo, los escritores griegos como Sófocles y demás, que, sí. Que son los grandes trágicos, se hacían competencia y que por ahí duraban 3 días o más en algunos casos, que era para los festejos, por ejemplo, el tema de la primavera, las fiestas dionisíacas y demás. Uh-huh. Entonces, claro, la gente se pasaba casi todo el día ahí, comían, claro. era un enchastre realmente. Uh-huh. Y además, eso sí que iban con todo el cuerpo a disfrutar, porque si no les gustaba algo, o sea, podían llegar desde lincharlo hasta tirarles comida, hasta decirle no. cosas en el caso de que las representaciones no les gustaban. Lo mismo en el caso de lo que era bien el circo, donde hasta se fomentaba y digamos, lo jodían a algunos de los participantes y estaban en contra de ellos, no entrando, pero sí tirándole cosas y demás. Bueno, me acuerdo, ¿no?, esto que decía Teodor Adorno. ¿Qué? Divertirse significa estar de acuerdo. Dime cómo te diviertes y te diré quién eres. Muy buena. ¿Te gustó? Sí. ¿Quiere continuar? Ajá. Bueno, además de las carreras, en el circo romano los desafíos concentraban los duelos de vida y muerte entre hombres y animales, que eso es por ahí lo más. Bueno, por suerte ganaron los animales. Feitos. ¿Sí? Sí, les tenían miedo a los leones. Claro. Como decía Gran Nietzsche, ¿se acuerda que trajo usted la frase? Los monos. Tantas. Los monos son demasiado buenos como para que el hombre descienda de ellos. Sí. Bueno, sí, continúa. No, pensaba en esto de los castigos también, de ser lanzado a los leones. ¿Cómo lo ponían también a los animales en ese lugar de malo, pobrecito? Los obligaban a cumplir esa función. Ay, pero igual que feo de ser devorado por un león. Sí, varios, por varios leones. Creo que igual es mejor por varios. Sí, es mejor por varios, te matan de uno, más rápido, claro. Sí. Igual, si se quiere, lo bueno era que no estaban domesticados los animales, no. Como hoy en día, que son, lamentablemente, no son ni una cosa ni la otra, o sea, el hecho de que los domestican desde chiquitito. Bueno, tras la decadencia de estas civilizaciones antiguas, principalmente las occidentales, las artes corporales se eclipsaron, perdiendo el interés entre la población, digamos. Y en la Europa de la Edad Media, las artes corporales empezaron a recobrar su espacio, luego volviendo poco a poco a la realidad ciudadana. Pero fue recién en el Renacimiento cuando los artistas circenses volvieron a tomar a los pueblos y las calles de muchos países europeos, ampliando el estatus, digamos, de dicha cultura. Empezaron a esparramarse de nuevo. Y una vez, me estaba acordando en calles de esta ciudad, que a veces se junta gente y empieza con instrumentos raros o vestimentas también de payasos o disfrazados a hacer ruiditos también, tipo circense, sí. con las bicis y los monociclos. No le gusta nada a usted. ¿Cómo dice que no? Dice como rompen los huevos. No. Bueno, sí. Ni chicha ni limona. No, es nada en realidad, no. Bueno, no hay animales igual. Ajá. Bueno, esto en el Renacimiento divergía del concepto utilitario y visaba sobre todo la diversión, la risa descomprometida de la función educativa, buscando encantar y entretener al público. Era un arte de entretenimiento. Ajá. Bueno, un tema que se juega mucho acá es el de los derechos de los humanos y derechos de los animales. De los animales, siempre. Vamos, empezamos por los animales que no se pueden defender. Claro, el humano, cada humano se puede defender ahí. Sí, los animales lo único que tienen, bueno, los que son los leones, hasta los leones, pobrecitos, los dopan y quedan. Sí. Uh-huh. Bueno, pero también estaba esto de las deformaciones en los humanos que eran usadas también como. Sí, entonces, como. Para llamar la atención. Bueno, pero. Esto que usted dice, fíjense, estamos hablando de cuánto. 1800, póngale. Mínimo. Mínimo. Uh-huh. Años y años y siglos atrás. Uh-huh. Cómo se utilizaban ciertas deformidades humanas uh-huh. para entretener, para divertir. Sí, sí. Hoy en día, muchísimos programas de televisión siguen haciendo exactamente uh-huh. lo mismo. Mostrar uh-huh. el enano, el que tiene un tercer ojo, el que tiene... Siempre fíjense que está haciendo un programa donde se exacerba alguna deformidad, algún defecto físico y se lo pone ahí para entretener. Pero igual lo que cambia ahora, creo, es que en ese momento, por ejemplo, el del hombre elefante, la mujer barbuda o uh-huh. muchos más, se los apreciaba, se los aplaudía y se reían. Bueno, era para eso era evidente. Pero ahora es como que es incluso hipócrita porque se los ve por el lado de la pena o pobre gente. Ah, bueno, se utiliza eso, es sí, más, sí. Muy es peor perverso, todavía. Perverso, sí. Porque sí. se lo disfraza. Siendo que también está el tema bueno, de el hijo del mago. Bueno, sí, lo sí, lo voy a decir así, el hijo de puta de Tinelli, que me uh-huh. hicieron ver el otro día, que lo llevó a este otro, que tampoco quiere decir que sea bueno porque le faltan los dos manos y los brazos y los dos piernas, Panchito. Ah. Pero bueno, lo utilizó también Tinelli para llevarlo a su programa y pobre, se hacían el bueno, pobre Panchito, que le faltan. Es muy perverso lo que se hace. Fíjense que cambian, la maldad y la perversidad humana y de los que tienen el poder es lo mismo en el 1700 que en el 2010. Cambian las maneras, las formas, sí. pero la maldad y la perversidad de quienes detentan el poder es lo mismo. Mira. Bueno, en muchos casos, parte de esto de diversión estaba dado en, digamos, en pertenecer a uno de los reinos o no. O sea, la cuestión de los malabares y de que alguien entretenga, generalmente era parte de la nobleza, y era cuestión de vida o muerte, o me haces reír... O te hago pelota, es o verdad, sea, te mataron. Sí, y que, o sea, hasta en ese sentido. Los bufones, dice usted. Claro, sí. O sea, todo lo que eran. Y que en su primer momento fueron más de las historias contadas, o sea, de lo que es el primer paso de la canción, que son los bardos, contando historias por diferentes lugares. Uh-huh. Ya después era que cada miembro de la nobleza tenía sus. Ese sí que el payasito que lo entretenga. Y hasta en esos casos... Es lo mismo hoy. Claro, es exactamente... Por eso le decía... En su programa anterior, que hacía la joda esa que se reía de la gente, que sí. eso, Tinelli representaba exactamente el bufón del gobierno, del uh-huh. poder, del sistema, lo mismo que Pachu, Pablo, todas esas mangas de... Claro, que se extiende también a los mínimos grupos de escolares o de cualquier sí. grupo cuando uno es adolescente o más chico, que también está el típico que hace reír y que el que no habla es excluido, o sea, el que no directamente ni participa. Uh-huh. Y también se lo pone en ese lugar, como que en un papel únicamente, en ese rol del que tiene que divertir y que si no divertió, bueno, pero ¿qué te pasa? Sí. Re poco aceptado después. Sí, tal cual. Se etiqueta y vos sos el que tiene que hacernos reír. Claro, ya está. Bueno, y después el perverso también, como después, a partir de estos personajes que nombramos, que son los que hacen reír, entre comillas, porque no sé, a mí nunca me hicieron reír, pero a una generalidad la hace reír, después usted ve que los chicos en la escuela, o sea, en el vocabulario cotidiano ya hablan con el código de esta gente que los sí. hace reír. Lo que pasa sí. es que también es una de las cuestiones que, por ejemplo, era muy manifiesto en lo que era la comedia del arte, que a través de todo lo que tenía que ver con el chiste, el hacer reír, todas las bufonadas, uh-huh. se decían cuestiones que eran, en algunos casos, muy hirientes o muy perjudiciales sí, sí, para sí. cualquier gobierno. Uh-huh. Pero o cosas que están reprimidas. Claro, pero como total era una jodita, era en tono risueño, se le, quitaba el peso que esto tenía. Uh-huh. Hoy en día se utiliza de la misma forma. Ay, sí, es una joda nomás. Uh-huh. Estoy diciendo cosas muy fuleras para hacer una joda. Pero fíjese. Hablando esto de los circos, yo sí. me acuerdo lo que eran también el surgimiento de los carnavales, sí. esas cuestiones que tenían que ver con una función netamente política, sí. y que era en el momento que se hacía el carnaval, que era el único momento en el año donde uh-huh. la sociedad, o sea, donde el pueblo podía expresarse. Sí. Se usaba mucho el humor, la risa, en ese momento estaba permitido reírse y sí. decir cualquier cosa, porque uh-huh. lo único que podían hacer reír eran los bufones. Sí. Entonces en el carnaval del pueblo, en ese momento se permitía todo, vos podías... bardear a tu gobierno, te podía... En ese momento. Sí, y sí, te sí. burlabas, qué sé yo. Después, bueno, eran los bufones los encargados. Y que también hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Sí. Con el humor. Fíjense, o sea, nosotros nos nombramos varias veces a Capusotto. Uh-huh. Sí. Todas esas cosas que dice él, lo quiere decir fuera el humor. No. No lo puede decir en televisión. No. Tienen que salir a partir del humor. Uh-huh. Es la única manera. Y bueno, se le permite. Porque es funcional también. Te damos en Canal 7, que supuestamente es la televisión sí. pública de este gobierno. Te damos un sector... un programito, un horario, un fragmento, bueno, expresate ahí, reíste, listo, ya está, listo, ahí tenés tu lugarcito, y listo, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo a través del humor, que la gente se ría, ay, mira qué gracioso la cara que hizo, mira como lo que dijo, ¿no? Y queda ahí también. Uh-huh. De cómo cambian las maneras, las formas, ¿sí? Romeo is... La manera, la forma, el horario sigue siendo el mismo, nos tenemos que ir. ¿Quiere que continuemos? Sí, igual, si quiere, les cuento una partecita para terminar la historia y después paso a otro tema ya en el bloque que viene. Ah, bueno. Refería al circo. Sí. ¿Cómo no? Que tiene que ver con el circo moderno ya. Ajá. Que esto es, bueno, digamos, en el siglo XVIII se reconoce como la época de transición. Y fue por el inglés Philip Astley que en 1770 tuvo la idea de incorporar a las rutinas la participación de malabaristas, payasos y otros números, marcando un nuevo momento dentro de esta historia. Uh-huh. Y a su vez fue agregando intermedios con humor y finalmente preparados para hacer más entretenido el espectáculo. Y bueno, así se dice que lograba un show integral y de mayor nivel. Bueno, así empezando por Inglaterra, hacia Francia, Italia, varios países de Europa, se empezó a difundir este tipo de circo, que es el que después también se difundió a América y demás, y como hoy lo conocemos. El circo tal cual lo conocemos hoy. Claro, sí. Why do you wake up in sweat, dear Romeo? Why does your face turn away from me? What is the pain that you are going through? Bien. Bueno, y para el próximo bloque continuamos después. Les dejo la pregunta: ¿qué hay detrás de las luces de colores y de los trajes de lentejuelas? Tristeza, melancolía, sí. Pobreza, miseria. Todo feo. Vacío. Oh my God. Desesperanza. No sé si tanto. Bueno, 3 de la tarde, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Volveremos porque queda bastante, ¿no? Por ahí sí. Nos vamos por las ramas y nos deliramos. Y bueno, falta material que lo terminará la compañera en el próximo bloque. Próximo. ¿Sí? Sí. ¿Promete estar acá? No me voy a ningún lado. Muy bien. Nosotros sí nos vamos a la tanda. Bueno. A la música. Tanda publicitaria re divertida, donde todos los oyentes nos dicen ¡qué lindo! Wow. Toda la tanda publicitaria, cuánto que dura, cuánto que lo disfrutamos. Así que ahora disfrútenlo, media hora más o menos de todo. ¿Y música? ¿Dijo los teléfonos? Sí, los dije, los acabo de decir. Ah, no sé qué programa está escuchando. No, se me perdió. Sí, los dije. No, bueno, los dije. Para mí no, pero bueno. No los dije. Bueno, dígalo si quiere. No, si quiere dígalo usted también. ¿Quiere decirlo como digo yo? Bueno, si se quieren comunicar, pueden llamar 462-2124 o al 156-70-76-44. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? Seguimos con algo de Custurica, así fiestero. Bueno. Чирикля, любов жила бе, мур жила бе, само за туте. Вашу чаю, очищу корчили, само за менде, воля жила бе. Ах, если бы у меня была крива, тогда бы птица улетела я. Ме хутала обу на то море, а до Нью-Йорка. Она летит, и осенью по дождю, она летит по ходной зиме. Вой фурьяльник, а чья чадо? Джарелла пока любови. Мур

Aquí estamos, sí, para hacer la última media hora de este escenario de las voces. Continuamos al 462-2124-156-70-76-44. Nos íbamos a la tanda con un temita de Kusturica. Luego escuchábamos un temita de Miles Davis, ya que lo nombrábamos antes, con Quincy Jones. Y después de la orquesta Bao Bao. Sí. Bao Bao. Hablando de estos, así... ¿Dónde era la orquesta Bao Bao? Bao Bao. Son africanos. Bueno. Pero no me acuerdo de dónde. Son esas, digamos, son más las bandas nuevas que fusionan entre lo que es la música, póngale, afroamericana, con la bien raíces africanas, con póngale que funk y toda esa historia. Bueno, me hice acordar. Páselo otra vez, operador. ¿A qué? Lo que hizo, lo que grabó usted de Yusa. Bueno. No sea malito con eso. Bueno, chica, bueno, ahí ve a ver. Bueno, a la zona de las voces, bueno, un placerazo, bueno, está, parece que esta radio está aquí hoy, así que, bueno, un saludo grande para todo Rosario, que me encanta, hoy le hemos pasado muy bien con mi amigo Rally, con Mario Busso, y espero que esta no sea la última vez que se venga a Rosario, así que mucha suerte para todo el mundo, gente, luz y mucho amor para todos, así que gracias. Bueno, chica, gracias. ¡Qué tierna! ¡Re dulce fue el mensaje sí. que dio! ¿Tiene voz de...? Sí, imponente. Sí. De hombre, directamente. Me encanta, otra vez. Bueno, a la zona de las voces, bueno, un placerazo, bueno, está, parece que esta radio está aquí hoy, así que, bueno, un saludo grande para todo Rosario, que me encanta, hoy le hemos pasado muy bien con mi amigo Rally, con Mario Busso, y espero que esta no sea la última vez que se venga a Rosario, así que mucha suerte para todo el mundo, gente, luz y mucho amor para todos, así que gracias. Tiene la masculinidad de la verdad a comparación por ahí de Albert Pla, que es más bien más femenino, ¿no? Como más suavecito, eso vos, más suavecita. Tiene voz femenina, ni a palo. Y a veces sí. Cuando él, por lo menos masculina no es. No. Bueno, antes de continuar. Sí. Saludamos a Daniel Charrúa. Buenas tardes, Charrúa. ¿Cómo le va? Que nos ponía en un mensaje. Uh-huh. No entendí lo de Capusotto. ¿Está mal o bien lo que hace, según tu opinión? No, va, no se entendió. Capaz que no me expresé bien, Charrúa. Dijo muchas cosas, parece. Capaz, sí, me embarré sol. Pero no, me parece alucinante lo que hace. Me parece fantástico. La crítica que hace, él como actor, él como humorista, me parece alucinante y... La lucidez uh-huh. para hacer lo que hace, las críticas que hace, de la manera como la capacidad para captar un montón de cosas y plasmarlas en personajes y notar eso me parece fantástico. Lo que digo es que eso, si no se saca por el lado del humor, no podés hacer un programa de otra índole o un programa, entre comillas, político, porque no deja de ser político también lo que hace. Uh-huh. Pero digo, no en tono humorístico, sino en tono uh-huh. serio, si se quiere, entre comillas, porque algunos periodistas que supuestamente hacen no son nada serios. Uh-huh. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir. No uh-huh. lo podría hacer de otra manera si no fuera a partir del humor. Uh-huh. Pero me parece alucinante lo que hacen. Como yo siempre digo, la única vez que prende el televisor en la semana. O sea, me parece que es lo único digno de verse en la televisión. Después lo que yo digo que es funcional o no, pero no es por parte... O sea, no es, digamos, responsabilidad de Capusotto. Él tiene uh-huh. hace eso... Tiene la posibilidad de hacerlo ahí en Canal 7, que se la brindan la facilidad de lo que quiere él. Quiere hacer tres programas, hace tres, quiere hacer siete, hace lo que se le antoja. Uh-huh. Lo hace y punto, se terminó. Pero no quiere decir que no sea funcional, como lo somos nosotros también. Sí. O sea, nos podemos quejar de un montón de cosas y que existe esta radio, que es Estación del Sur, para que nosotros vengamos, digamos, lo que queremos, lo que se nos antoja, y que nos escuchen aquellos que más o menos coinciden, más o menos, pero que en algún punto coinciden, si no, no escucharían para nada este programa y esta radio. Y bueno, y todos los que más o menos coinciden nos escuchan. Entonces nosotros también tenemos nuestro lugar. Sí. No deja de ser todo funcional a una misma cosa. Ahí está, todos los que están más o menos en contra. Bueno, acá tenés dentro de toda esta posibilidad de tener esta radio. Venís, escuchás, haces tu programa, te descargas y listo. Uh-huh. Bueno, lo que decías, yo Capusotto lo mismo. O sea, ahí está ese lugarcito pequeño uh-huh. que hay en todo lo que es la televisión. Que tiene ese único lugar. No sé si lo podría hacer en otro. No creo. Capaz que sí, porque ahora como vende cuando hay mucha gente que ve La Moneda... Eso es lo más importante. O sea, ven que hay moneda, entonces capaz que podría estar en otro lado. Sí, pero pasa que se restringe más por ahí a quién criticar. Porque hay cosas que duelen demasiado. O sea, póngale, qué sé yo, que lo están retransmitiendo en el... espere que... Bueno, en el canal de música, no me acuerdo ahora. Music. En ese. Me salía MTV, por eso. Yo decía, en MTV no era. Y en este caso, bueno, es un canal de rock. Y si se quiere, dolería en determinados lugares. Pero hay por ahí canales de aire donde duele más todavía qué tipo sí, de crítica. Pero ya a esta altura me parece donde si hay moneda es lo único importante. Y si hoy Capusotto vende, creo que se ha intentado llevarlo a otro lado y él supuestamente dijo que no se mueve Canal 7, que no le interesa ir a otro canal. Uh-huh. Pero, bueno, era eso más o menos, Daniel, no sé, pero me encanta lo que hace, me parece fantástico. De lo único que se puede ver, lo digo, mira. Bueno, Daniel, ahí que nos mandaban y nos dice, totalmente de acuerdo. Míralo todos los días en Mad Music a las 20. Ahí está. Bueno, Ahí está, no sabía el horario tampoco. Gracias, Daniel. Gracias. Sí, lo he enganchado. Está, por más que uno haya visto muchos de los capítulos, siguen estando buenísimos. Uh-huh. No hay manera. Life is just a simple game between up and down. Life is just a... Nos llegaba un mensaje. Sí. De alguien que hacía rato que no teníamos por acá, quien le mandamos muchísimos besos y tanto tiempo. Porque Yanni nos mandó un mensaje. Yanni, sí. ¿Cómo anda tanto tiempo? De verdad, tanto tiempo. Por eso, y mucho. Un montón. Por eso ya nos dice: hola chicos, tanto tiempo. ¿Cómo andan sus almas en esta primavera? Buenas, buenas energías. Bueno, gracias, Yanni. Gracias. La verdad que muy bien estamos. ¿Sí? ¿Puedo hablar así en primera al plural? Por lo menos por mí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, estamos muy bien, Yanni. Muchísimas gracias por haberte comunicado y cuando quieras, bienvenida. Un gusto tenerla ahí también, de nuevo. ¿Tú has interpretado, voy a hablar? Sí. La música también se va a hablar así, vio todo. Golpe seco, se corto. Bueno, gracias por estar ahí. Make things go around. The head is up and S is down. Is it bueno, continúo. ¿Quiere? Sí, ¿se acuerdan que habíamos terminado con qué había detrás de esto? Que aparentemente es alegría, color y bueno, además. Claro, la parte, el mercado oculto, negro, la parte negra del circo. ¿Qué hay atrás de ese boludo sonriendo de payaso? Mucho más de lo que se puede imaginar. Y mucho más duro. Pero en realidad, yo les voy a hablar de una persona que... se llama Marisa. Cuento Marisa, ¿quién es Marisa? ¿Una amiga Marisa? No. Una trapecista de un circo español que es italiana. Y les cuento, les quería contar unas palabras de ella que vivió casi toda su vida en el circo. Same flesh, same sound. Perdón, toda su vida, porque nació en el circo. Nació en el circo. Es hospital, institución educativa, todo es el todo circo. Todo fue el circo. Primero ella fue antipodista, que esto es realizar malabares con los pies. Ajá. Y después fue trapecista desde que se casó, también en el circo. Ella dice que la maternidad está presente en el circo, aunque de momento no está dentro de sus planes, y no porque esta situación se suponga un gran cambio. Dice que hay que intentar compaginarlo todo con el trabajo. Se lleva, como todo, digamos, el trabajo en el circo. Uh-huh. Llegar a los entresijos del mundo del circo es difícil, y más aún si no se tiene ningún nexo de unión con esta particular gran familia. O sea, no entra cualquiera, digamos. No suele llegar gente nueva. Los artistas circenses lo son en la gran mayoría de los casos por tradición familiar. En cuanto a otros profesionales, montadores, mantenimiento, conductores, normalmente vienen de otros circos y conocen de antemano la dureza de este mundo. Marisa nunca se ha planteado salir del circo, aunque entiende que haya gente que no aguante el ritmo, dice. Aquellos que se van es porque no saben valorar la vida del circo. Se vive igual de bien dentro del circo que fuera. No hay que pensar que solo por nacer en el circo ya eres artista y al contrario. Todo el mundo puede aprender aquí. Conozco mucha gente de fuera que llegó un buen día, entró en el circo y ahora vive aquí. Nosotros no queremos entrarle encima a Marisa. No. Agradecemos. Sí, bueno, hablando de la dureza del circo, me hizo acordar de, bueno, de la historia de este humorista argentino, de Pepe Biondi. Uh-huh. Que de chiquitito se fue con un circo, tenía 9, 10 años, y cómo le pegaba literalmente, sí, el dueño del circo. Y sí, bueno, todos los líos que tuvo, se fue muy maltratado en el circo, el niño. Mm. Gente mala, por ahí, sí, mucho. Bueno. Bueno, les cuento además que el 90% de la gente del circo se casa con gente del circo. Sí, claro, sí. En el circo nacen, aprenden, ensayan, y en el circo se enamoran y forman nuevas familias. Así, ay, todo redondito. Sí, la familia en el mismo círculo y ahí se reproduce. Sí, sí. Bueno. Es como una religión más, una cosa de esas. Claro. Son todos con... Sí, pero imagínese, usted va por un lado y se enamora de una chica que no es del circo. ¿Qué hace? Y no, pero... O le tiene, sí, que incluir, o le tiene que hacer malabares. Claro, si mirá, no sé, ponete, dale a comer a los leones para arrancar, sí, qué sé yo. O él se queda. Sí. Uy, no, qué feo. Yo lo que pensaba, como las familias se gestan ahí, crecen ahí, viven ahí, hasta, bueno, hasta los chicos se educan ahí, que después también les voy a contar. Pero, digamos, hay diferentes familias y conviven todos dentro del mismo lugar, digamos, ¿cómo es la convivencia? O sea, yo me imagino que no debe ser tan simple. No, no es tan, no te voy a ser tan romántico como lo pinta. No, es tan lindo, no. Tan... Hablando de un circo. No, ahora también me acuerdo, se las recomiendo así al pasar. Las recomendé en un momento, una película de Alejandro Jodorowsky, Santa Sangre. Vino oscuro. No, la vi. Con un circo. Porque estaba un circo, dentro de un circo. ¿Es la que tiene cubierta negra? ¿El video? No, qué sé yo, la pregunta que me hace. Dígame algo de la película, amiga, la cubierta. Y no, porque me acuerdo como de una... No, usted no la vio esa película. Me acuerdo cuando me la traje acá y usted no está capacitada, no está preparada, me parece, para ese tipo de película. Mucha sangre, mucho morbo. Entonces no. Asquerosa. No, entonces no. Esa es la palabra. Sí. Bueno, continúe, compañero. Bueno, les cuento que en las bodas del circo tienen su particularidad. Ajá. Puesto que muchas se celebran al paro de la propia carpa que habitan en Serena Mor. Uh-huh. Digamos, la Conferencia Episcopal Española, que estamos hablando de un circo de España, tiene nombrado un capellán específico para todos los circos y ferias de España. Y él es el encargado de celebrar todas las ceremonias religiosas dentro del mundo, circense, bautizos, comuniones y bodas. Y dice uno de los miembros del circo: solo tenemos que llamarle, él viene, montamos el altar en medio de la pista e incluso invitamos al público asistente de la ceremonia. Es un show más, ya es una cultura aparte, digamos. Claro, sí, sus propias reglas y todo gira dentro del circo, dentro de la carpa. Sus propios códigos de convivencia. Sí, sí. Y con respecto a los niños, se dice que son protagonistas dentro del circo, no solo como espectadores, sino también como participantes del propio espectáculo. Hay que ver ahí, voluntario o no voluntario. Ajá. Y de la vida circense. Se dice que tienen peculiaridades, ¿no?, en su forma de vida, pero que no se olvidan aspectos fundamentales como la educación. Entonces, por ejemplo, el Gran Circo Mundial tiene convenios con el ministerio, entonces le envían un profesor si hay más de 6 niños de más o menos la misma edad. Ah, mira. Como para que... Lo de ahí, lo eduque ahí. Le dan clases ahí. Claro. Sí. Y este mismo profesor le enseña todo tipo de disciplina, digamos, claro. Que... Como acá que está diferenciado hasta jugar al handball y jugar al vóley en diferentes profesores. Sí. Cuando el número de niños es inferior, ya 6, 7, los cursos se siguen por correspondencia. Pero ellos no van a escuelas. No van a escuelas, claro. No. Y no. Tanto el tiempo en el circo, viajando... Sí, ahora yo libre, toque, cuando viajan, qué sé yo, al educador. No creo, me imagino que en diferentes lugares. Ahora te andas con la notebook, capaz, mirando en toda distancia. Y tienen las horas de estudio y tienen sus horas de ensayo de actividades circenses también. Claro. Como talleres, como... otra actividades prácticas. Claro, pero creo que lo toman como más importante que incluso la educación, porque la educación es como más obligatorio. Entonces ellos decían: nosotros aquí les instruimos de acuerdo a los contenidos educativos que marca la ley y después van aprendiendo diferentes números circenses. Luego el día de mañana el que quiere seguir estudiando sigue, y el que quiere ser artista circense lo es. The emergency exit is on your right, and don't forget this is a no. Bueno, y con estas palabras, en cuanto a informe, terminamos. Terminamos. Sí. Pero. Sí. No, que me quedan. O sea, este tema a mí, por ejemplo, lo principal, el tema de la alegría y la tristeza, me traen muchísimas preguntas en cuanto a esto de las familias, cómo viven, o esto de la felicidad y del ponerse en un rol y estar siempre viviendo así, o si realmente es una comunidad y están felices, no sé, bueno. Sí, supongo que debe haber de todo. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, gente que por ahí nació ahí, está más como una cuestión ya de costumbre, como cierta resignación. Hay gente que realmente lo debe vivir como pasión y como vocación. Sí, o sea, yo creo que debe haber cierta magia ahí dentro de él. Tal cual, o sea, tampoco, no creo que ni un extremo ni el otro, ¿no? Tampoco la vida, el romanticismo total, la vida ideal total, ni tampoco es, creo que sea todo tan oscuro. O sea, creo que debe haber matices y debe haber gente que realmente es feliz. Sí. O sea, creo que eso, para ser feliz de ahí adentro, o sea, tiene que ser una vocación. O sea, hay gente que ya lo llevas adentro. Yo cuando es medio forzado, como todo, va. Eso quiero decir, que puede llegar a pasar con cualquier profesión o hasta en algunos casos, porque por ahí me quedaba pensando en ciertas cuestiones hasta religiosas en cuanto a la vida que se lleva, que digamos el hecho de tener tu hijo y que tus hijos crezcan en todo ese mundo y digamos cada acontecimiento esté dado en el mismo circo. Entonces que por este lado también puede llegar a pasar como en cualquier opción de vida. Sí, seguramente va a haber gente que debe ser feliz y la única manera de vivir es esa. Hay de todo, supongo, ¿no? Otra película que me acordaba, pero que también era, en este caso era la visión de un adolescente, era La Máscara de los Sueños, que también trataba parte no de... No la vi. Bueno, usted se lo pierde. Y lo estético también está muy bueno. Y un adolescente que sus papás vivían y trabajaban en el circo y ella renegaba de eso. Pero bueno, no le voy a contar más. Propaganda war. ¿Y algún disparador más le quedó? ¿Alguna preguntita? Que no sé quién le va a responder, pero... Ocurrencias que van por otro lado con respecto de los circos ambulantes, sino ahora también tráfico de animales, de personas. Bueno, sí, el tema del animal. Tendría que haber puesto el oso, el operador. No, por favor. No caigamos en lo patético. No, pero aparte porque ya no... Por lo menos acá, creo que hablo por los tres, no nos convence, no nos parece demasiado alegre y demás el circo. Y encima con esa canción, es terrible. ¿No le gusta el tema del oso? Sí, pero es re triste. Igual. Por eso le digo, el circo es triste, la vida es triste y encima pasa el oso que es triste. Leben ist romanzevoll, immer gleiches Bild und Ach, bayerische Motorwerke im... Va a incurrir en patetismo. ¿Qué puso? Operador, ¿quién le dio la orden? ¿Qué es esto? Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Saquen los pañuelos. Mías. A la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un... No, a ver, vamos a probar con esta versión, a ver si le gusta más. Tenemos varias versiones del oso. Sí. Vamos con la de Morris, a ver. No, ¿quién hace esto? Yo vivía en el bosque, muy contento. ¿Qué estaba escuchando Custurica de fondo? Sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Y a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me cerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Vamos. A ver, capaz le gusta más esta. Hay varias, hay para todos los gustos. Pero trate de adelantarlo, Operator. A ver cómo arranca. Ahí está. Esta es la que queríamos pasar. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver. Qué lindo. Mantén ese oso para que se deje de sufrir, por favor. No me digas que no se emocionaba. Quítenle el sufrimiento. Claro. No se les cayó un lagrimón del otro lado. Sean sinceros. La verdad que en esos gritos finales... Qué malas que son. Bueno, pero lo que pasa es que... Ya era mucho. La. Ese era terrible. Parecía que no arrancaba. Era interno el sufrimiento, pobre. Qué lindo, qué tierno sobre todo. Sí. Diga. Daniel el Charrúa que nos dice: con lo que vale la entrada a un Soleil, esos pibes no viven más en Carromato. Bueno, pero no todos los hijos son así, Daniel. No, esas son empresas. Sí, esas son. Sí. No, bueno, pero en el caso, por ejemplo, del Cir, el Cirque du Soleil, ellos eran trapecistas de otros circos o en algunos casos eran, digamos, personas que venían haciendo competencias de lo que era la gimnasia artística y ya terminaron siendo veteranos. Entonces, a raíz de esto es que comenzaron a trabajar en el Cirque du Soleil. Igual digamos los trabajos que hacen y la moneda que ponen en los espectáculos ya de por sí hacen que sea imposible pagar la entrada. Y sí, uno, o sea, yo si pudiese obviamente que me daría el gusto de verlo, pero no llego nunca. ¿Ellos tienen animales así? Porque así, digamos, los circos más... que no me acuerdo el nombre ahora. ¿De dónde venía? De Rusia, creo. Que tenían muchos animales grandes así. Que igual se empezaron a prohibir en un momento. En muchos lugares de que, digamos, transcurren así los circos con animales. No, o sea, por lo menos de lo que yo conozco del Cirque du Soleil, en todo caso algún día hablamos un poquito mejor. Ajá. Pero, o sea, el surgimiento era, llevar un espectáculo un poco más estético, todo lo que es el trabajo de malabarismo y demás. Ajá. Que en muchos casos, ellos casi todos empezaron con esto del circo chino, de todas las proezas que tenían los artistas. Uh-huh. Entonces, la búsqueda después fue hacer espectáculos más dentro de lo estético. Claro. Se trabajó con, digamos, en uno de los espectáculos hubo un actor que era, si no me equivoco, italiano. Hubo productores franceses que estaban trabajando dentro del teatro, entonces sí. Lo llevaron como para el circo. Más. Claro. Siguen manteniendo la cuestión del circo por esto del traslado, pero en sí uh-huh. ya dejó de ser circo hace rato. Claro. Claro, igual se dice que, digamos, el circo estaba unido al teatro, digamos, siempre uh-huh. desde la antigüedad, y que después, bueno, se separó en ramas y lo que es la actividad deportiva por otro lado, sí. Y lo que era, digamos, se fue fragmentando, pero todo formaba parte de lo mismo. De sí, en el surgimiento, sí. I konj nije truba, već violina. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, puso medio así abajo la canción, ¿o no? Sí. Y se bajoneó también, Custurica, con esto de sí, que escuchó a Morris y dijo. Claro. O canto así medio de pero me suicido. Sí. Bueno, llegamos al final, compañeras. Hay que retirarse, este programa ha concluido. Uh-huh. Esta noche escuchan La Alpaja a las 22, con alrededor de medianoche. Sí. Y si quieren, nosotros mañana a la hora 13. Si quieren. Uh-huh. Usted, compañera, vuelve el miércoles. Hoy es lunes, sí. Bien. Sí, dentro de 2 días. Usted, compañera, mañana. Creería que sí. Muy bien. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos. Muchísimas gracias por prestarnos su oído, su atención y todo su amor que nos brindan a través de mensajitos de texto. Muy bien. Muchísimas gracias, muchos besos y nos volvemos a encontrar mañana en el escenario de las voces. Así es. Nos vamos con este tema. ¿Cómo nos vamos ahí? Chao, amigo. No se emocionen mucho. Hay que seguir el día y hay que seguir trabajando. Yo vivía en el bosque, muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vi al hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Yo estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque.